Paz de Cristo, hermanos. Para los que nos vimos en la escuela dominical, van a decir otra vez sopa. Pero bueno, sí, otra vez sopa. Más sopa. En esta mañana hay un tema que me viene dando vueltas en mi cabeza y que el otro día estuve hablando con algunos hermanos y les comenté que iba a predicar acerca de esto. Y tiene que ver con una de las bienaventuranzas. ¿Sabe lo que son las bienaventuranzas en la Biblia? Las bienaventuranzas son una serie de enseñanzas que Jesucristo dio y que esas enseñanzas fueron básicamente... Gracias. Esas enseñanzas fueron básicamente parte inicial de lo que se conoció como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que fue un seminario que Jesucristo le dio a muchas personas, que después fueron, digamos, parte de todos de sus discípulos. Y una, la séptima en particular, tiene que ver con un tema que es interesante pero que no hay, y que tiene que ver con la paz. Y dice la séptima bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca de los pacificadores. Porque la paz es algo que hay muy poco y que todos quieren, ¿no? Porque no conozco muchas personas que digan, no, yo prefiero estar siempre conflictuado. ¿A alguno le gusta estar siempre conflictuado, siempre tener problemas? No, nos gusta la paz, nos gusta estar en paz. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y vamos a leer ahí, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que vamos a compartir. Te pedimos en este momento, Señor, que obres en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que está en este lugar. Te pedimos, Señor, que abras oídos, abras entendimiento para que esta palabra pueda llegar realmente al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. Dice otra versión, dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y este texto es el disparador del tema de hoy. En la época de Jesús, Jesucristo tuvo que hacer esto casi al comienzo de su ministerio, porque en la época de Jesús, la gente pensaba que él iba a ser una persona que los iba a liberar políticamente del yugo del Imperio Romano. Entonces Jesucristo tuvo que empezar a darles enseñanzas acerca de que su ministerio no era un ministerio para liberarlos de ningún yugo, de ningún imperio. Y desde más o menos hace unos 5.000 años se conocen en la historia que desde 5.000 años para acá solo hubieron 250 o 300 millones de millones, 250 o 300 años de paz. De 5 o 6 mil, digamos, años que hay de historia registrada, solamente hay un 5% de tiempo de paz. Entonces se darán cuenta que el ser humano no es muy pacífico, que digamos. Se saben también durante ese periodo que se observaron algo así como 14.300 guerras, grandes y pequeñas, y donde murieron más o menos 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas es la mitad de la población mundial en este momento, un poquito menos, es 3.000. O sea que imagínense, tengan en cuenta de que en este momento en la Tierra está viviendo más gente que la que nunca existió hasta este momento. Vivimos creo que 6.000, 8.000 personas, millones de personas, y en toda la historia de la humanidad nunca vivieron tantas... todos los que se murieron no alcanzan a todos los que están vivos en este momento. Digamos, cómo ha crecido en los últimos tiempos la gente que vive. O sea que el mundo ha estado en paz solamente un 5 o un 6% del tiempo del mundo. O sea que la paz es algo realmente escaso. Lo más triste es que muchas veces las guerras se hacen en nombre de Dios. Hoy por hoy ustedes verán, no sé, en las noticias que los musulmanes hacen guerras en nombre de Dios. Pero antes de los musulmanes fueron los cristianos. De hecho, el motivo de que existan los musulmanes son las guerras de los cristianos. Es así, lisa y llanamente. Las cruzadas a Tierra Santa, todo en nombre de Dios y todo con fines muy justificados. Pero déjenme decirles de que tenemos que analizar este tema de la paz. Es muy importante. Y ahora, hasta ahora estuvimos hablando de los millones de tiempos, de años, que no millones, de la cantidad de años que estamos con guerra o con paz. Pero déjenme decirles que el tema de la paz no es un tema menor. No es un tema menor. Y esto no lo vamos a aplicar solamente porque ustedes van a decir, ¿y esto a mí qué me viene? Yo no tengo nada que ver con la guerra que puede existir en otro lugar. Pero esto mismo se lleva siempre a escala más chica. Y hay personas que están en guerra con sus vecinos, hay personas que están en guerra con sus parientes. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Pero antes de saber lo que dice la Biblia, yo le quiero leer algunas cosas que dijeron algunas personas importantes. Por ejemplo, Gandhi dijo, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Algunos lo habrán leído en alguna remera, digamos, en algún, o en Facebook. No, Facebook es genial para estas cosas. Después dijo, uno dice, cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Eso lo dijo Einstein, Albert Einstein. Le dijeron, ¿qué podemos hacer para la bomba atómica? Y la paz. Es la mejor arma de todas. Después dice, si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros a la búsqueda de la paz. Eso lo dijo un chino, Confucio. Para que vean, ¿no? La madre Teresa de Calcuta dice, la paz comienza con una sonrisa. Después... Benjamin Franklin dijo, nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz. Y por último, les voy a leer una, dice, cuando el poder del amor sea más grande que cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Y eso lo dijo Jimi Hendrix, un guitarrista. Digo, todo el mundo habló de la paz. Esto no es, digamos, ninguna de estas cosas, vayan a decirlo, sí, en la iglesia dijeron eso. Sí, lo dijimos, pero no quiere decir que eso, no es la Biblia. Son personas que dijeron, algunas muy respetadas, o digamos, todas muy respetadas en sus respectivos ambientes. ¿No? Para algunos, Gandhi era un salamín que no le gustaba comer, y para otros, Hendrix era un drogón que no le gustaba vivir. Básicamente, ¿no? Pero no importa. Todos tienen su opinión acerca de la paz. ¿Y por qué será esto? Y porque la paz es difícil. ¿Y qué es la paz? A uno me responderá así, la capital de Bolivia. No, pero estoy hablando de la paz. ¿Qué es la palabra paz? La palabra paz que usamos nosotros es una palabra que viene de, ¿saben de qué idioma? No, del latín. Y si ustedes van a los cementerios, van a ver la palabra Pax, P-A-X. También la van a ver en los boletos de avión, dicen Pax, son pasajeros, pero eso es otra cosa. La paz es una palabra latina, que en el tiempo de los romanos significaba, básicamente, tiene la misma etimología esa palabra, que la palabra pacto, o que la palabra pago. Porque en la época de los romanos, para ver paz, tenías que pactar con el imperio y pagar. Y si no, no tenías paz. Digamos, básicamente son palabras de la misma familia. Y en la época de Jesús, la paz que existía, había una paz, era la famosa paz romana. La paz romana era o te tranquilizás o desapareces. ¿No? Y esa era la paz que conocían en la época de Jesús. Pero también existe una palabra en griego, que la palabra en griego es Eirene. De hecho, todas las que se llamen Irene, la palabra Irene, el nombre Irene, es el nombre de una diosa griega que era la diosa de la paz y de la abundancia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando no hay guerra, cuando hay paz, hay abundancia. La guerra produce siempre, siempre produce dolor y falta, y produce carencias. Y cuando yo estoy en guerra con mi vecino, es decir, no hay abundancia en mi vida. Cuando yo estoy en guerra con mi hermano que tengo al lado, no hay abundancia en mi vida, de lo que sea. Pero en realidad, la guerra produce carencias. El enemistarme con otro produce carencias. Lo sabemos, no sé, vamos al orden de lo cotidiano. Cuando estamos en casa y yo me peleo con mi esposa, ahí hay carencia. Va, digamos, no produce beneficios la pelea. Más allá de que, a ver, el que estés libre de pecado, dijo Jesús, levante, que tire la primera piedra. Es decir, todos tenemos, digamos, y todos tenemos nuestras situaciones, a lo mejor, que no quisiéramos que los demás se enteren. Pero quiere decir de que acá está hablando la Biblia, y en la Bienaventuranza esta que estábamos leyendo, estábamos hablando acerca de los pacificadores. Y la idea es poder entender un poquito mejor a qué se refería Jesús para poder ponerlo en práctica. Porque la Biblia no es un libro así cualquiera para no ponerlo en práctica. La Biblia nosotros la estudiamos para ponerla en práctica. Porque cuando ponemos en práctica la Biblia, nuestras vidas mejoran. Y el que era malo se transforma en bueno. Y el que era bueno se transforma todavía en mejor. Entonces, en otro idioma, por ejemplo en el hebreo, la paz, se dice, ¿saben cómo se dice paz en hebreo? Algunos de ustedes deben saber. Sí, lo escucharon miles de veces. Shalom. Y el término ese alude a todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. Es decir, es tener paz, significa en el hebreo significaría un poco como tranquilidad de la mente. ¿No? Y ustedes lo entienden, ¿no? Así, cuando uno está tranquilo en su mente tiene paz. Está buena esa definición. Entonces, digamos que una buena definición podría ser que paz no es ausencia de conflicto, sino la ausencia del miedo y la angustia. Porque una cosa es que yo tenga conflictos, puedo tener conflictos, pero otra cosa es que yo esté con miedo, con fobias y angustiado. Y eso es lo más común. Hoy por hoy te enterás de que hay gente con fobia a cualquier cosa. Hay gente que no puede salir a la vereda de su casa porque se descompone. Tiene fobias. ¿Qué falta en el mundo? Falta paz. ¿Qué falta en nuestras vidas? Falta paz. Algunas personas buscan la paz en los vicios, en alcohol, las drogas. Otros la buscan en vivir en un lugar apartado. Se van a vivir a la montaña, en medio de la nada. Otros buscan, no sé, cerca del mar. Todos buscan la forma de obtener la paz. Pero acá lo importante es saber lo que dice Dios acerca de la paz. Y acá hay algo interesante que les quiero comentar. La paz siempre está enmarcada en el contexto histórico donde estamos viviendo. Si ustedes abran la Biblia, van a decir, hay personas que no creen en la Biblia porque dicen, la verdad que la Biblia habla de paz, Jesús habla de paz, pero cuando yo leo todo lo que está antes de Jesucristo, hay poca paz y hay mucha guerra. Y es un tema difícil ese, porque si uno lee el Antiguo Testamento hay mucha guerra, y mucha guerra que está hasta avalada por Dios. Digamos, y nosotros tenemos que, la verdad, saber explicar estas cosas porque tienen un sentido de existir. Y esto tiene que ver con que tenemos que entender el contexto del mundo donde se sucedían las cosas. En la época del Antiguo Testamento, estamos hablando, no sé, antes de Cristo, cualquier tiempo antes de Cristo, el poder dominante siempre abusaba del más pequeño. No había un orden mundial como hay ahora. Ahora no puede venir cualquier país y decir, bueno, me meto acá. Bueno, hay algunos que lo hacen un poco. Pero más allá de eso, que lo hagan, es decir, no es que cualquiera puede ir y meterse en cualquier lado. Porque eso ya cuando se hizo un par de veces en este siglo, se intentó hacer, produjo dos guerras mundiales. No cualquiera se mete. Entonces hay un orden. Pero en la época de la antigüedad, venía cualquiera y empezaba a atacar a los demás. Y muchas veces el motivo de las guerras de la antigüedad eran guerras simplemente preventivas o defensivas. Y ese era el contexto, porque el pueblo que no lo hacía desaparecía. Así de fácil. Los registros que tenemos son de pueblos que han sobrevivido a guerras. Entonces, en ese contexto, obviamente, Dios permitió que el pueblo de Dios se defendiese. Y por eso es que hay el registro de guerras, porque es el registro de la humanidad, básicamente. Pero distinto fue cuando vino Jesucristo. Y Jesucristo cambió ese modo de pensar de forma tal, que era el principio del cristianismo. Cuando un soldado se convertía, renunciaba al ejército del César. De hecho, eso les valió que muchos fuesen matados en el Coliseo. Vieron que esas películas que han visto y todas esas cosas, tienen que ver muchos con los cristianos que renegaban ser parte de los ejércitos. Porque decían, Jesucristo dijo que yo tengo que amar a mi enemigo. Y Jesús cambió esa forma, porque justamente lo que vino fue a cambiar la forma en que vemos las cosas. Y la forma que vemos las cosas con respecto a la paz es muy importante. Porque sí es cierto que la Biblia, al final de la Biblia, habla también de una guerra, pero habla de una guerra espiritual. Habla de una guerra contra cuestiones espirituales, contra el diablo, que no tiene nada que ver con una guerra física. Y una guerra donde nosotros no tenemos que pelearla, sino que ya la peleó nuestro Dios. Entonces nosotros, la Biblia nos dice, y el Nuevo Testamento y Jesucristo nos enseña, de que nosotros tenemos que abandonar toda actividad hostil. Toda actividad que nos lleve a estar enemistados con las demás. Con los demás. ¿Por qué? Porque esa actividad es la que nos hace ser más pobres. Más pobres espiritualmente, más pobres como personas y hasta más pobres económicamente. La persona que tiene paz, la persona que no tiene paz, está siempre enfrascada en cómo jorobar al otro. Dice, vos me lo hiciste, vas a ver. Entonces empieza a maquinar, ¿no? Y dice, ta, ya sé, y hago esto, aquello, lo otro. Y mientras, el otro que tiene paz, dedicó ese tiempo a hacer algo productivo. No, y las cosas no funcionan así. Lo que pasa es que estamos en un momento de la historia también donde parece que tenés que salir a defenderte. El cristiano, la Biblia dice muy claro que obviamente nosotros tenemos que pelear por nuestros derechos. Yo no voy a dejar que pisoteen los derechos de mi familia. Pero eso no significa de que tengo que estar en pie de guerra todo el tiempo. Porque la Biblia nos habla de que tenemos que buscar la paz y seguirla. Y yo digo esto porque estamos viviendo en un momento, que no se entienda mal, pero estamos viviendo en un momento, en nuestro país sobre todo, es un momento medio piquetero, ¿no? Donde todo el mundo se siente con derecho a chillar y a gritar y a levantar la voz sobre los demás. Y donde mi derecho, a mí no me importa mi derecho. Y no te importa nada de lo que pasa a los demás. En la iglesia no podemos permitir que eso pase. A mí me importa lo que le pasa a mi hermano. A mí me importa lo que le pasa a mi prójimo. Porque si no me importa, no estoy cumpliendo con la palabra de Dios. Y es tan importante que se los voy a mostrar un poquito más. En Juan 14, 27, Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y en Isaías 48 y 18, si querés poner arriba, poné ese mejor. Isaías 48, 18, dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Digo porque a veces nosotros pensamos que la paz es algo externo a nosotros. Pero yo quiero decirles que la paz es algo que te compete. Si vos querés tener paz en tu vida, es tu problema, no es el problema del otro. Ah, no, pero a mí me sacan la paz. No, disculpame, nadie te saca la paz. Vos aceptás dejar la paz en vez de no tenerla. Y esto es tan importante porque el texto que leímos al principio decía, bienaventurados los pacificadores. ¿Y quiénes no son? ¿Saben lo que significa bienaventurado? dichosos. Es, en realidad es una bendición. Es, desearle, es como desearle buena suerte, sería, pero pese a que no creemos que exista la, algo así como ya la suerte. Es una bendición. Y cuando Dios dice bienaventurado, es una bendición que va más allá de todo lo que vos puedas pedir. Cuando Dios te dice que vos sos bienaventurado cuando sucede algo, y acá dice que sos bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, la bienaventuranza tiene que ver con eso, con una bendición implícita que está ahí. ¿Y quiénes no son bienaventurados? A ver, no son bienaventurados aquellos que tienen una predisposición para la paz. Y ahora se los voy a explicar. Hay personas que esquivan siempre el conflicto. Pero una cosa es ser un pacificador y otra cosa es esquivar el conflicto. Yo conozco gente que a lo mejor nunca se mete en problemas, pero porque siempre le esquiva las cosas. Entonces nunca se compromete con nada. Entonces sí, claro, siempre está con todos, con bien con todos, pero viene uno y le dice, che, vamos para el río. Y otro dice, bueno, sí, sí, sí. Y otro dice, vamos para la montaña. Sí, sí, sí, sí. Son esas personas que tienen el sí fácil. ¿Conocen alguno? Son esas personas que, al fin y al cabo, no puedes confiar para nada. Porque te dicen todo que sí. Todo que sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué quieren? Escaparse. Están huyendo. No son pacificadores. Son personas que no se, que quieren hacerla fácil. Tampoco son bienaventurados aquellos que aspiran a la paz. ¿Quiénes son esos que aspiran a la paz? Esos que se pasan hablando de paz, pero que no hacen nada para lograr o para que los demás la logren. ¿Conocen de esos también? ¿O los conozco yo solo nada más a todo eso? No, me dicen, porque yo escuché, la otra vez hablaba con una persona y me decía, yo soy una persona muy pacífica. Y yo decía, ¡qué mentiroso! Claro, se escapa todo el tiempo, pero tira la bomba y se va. Claro, él no, los demás se enojan. Yo no me enojo nunca. Claro, no se enojaba nunca, porque flor de bicho. No, claro, esto de buscar la paz es un trabajo. La guerra produce trabajo, pero la paz también produce trabajo. No es que la paz es un estado así, como hoy hablamos de cuando estemos en el cielo, cómo va a ser, si vamos a estar todos flotando en nubecitas, o va a haber. No, es un trabajo. Y la paz implica, fíjense que el trabajo, acá dice que son bienaventurados los pacificadores. Ahí la palabra paz, de hecho, en el idioma griego, era un verbo. Más allá de que la paz, no podamos tomarlo, lo tomamos como un sustantivo, pero en realidad es, en su origen, era un verbo que implicaba hacer algo para que sucedan las cosas. Tampoco dice que serán benditos o bienaventurados los que tienen una política de no meterse. No, hay personas, ¿saben que hay países que no se meten en problemas? Hay dos, por ejemplo, que conozco. Uno es Suiza. Vieron que Suiza no lo toca a nadie, pero porque ellos son neutrales. Y otro, por ejemplo, acá en América, es Costa Rica. Tienen la misma postura. Ninguno de los dos tiene ejército. El ejército de Suiza es el que cuida al Papa, nada más, pero no tienen ejército ni otras cosas. Pero no te metas. El famoso, no, yo que se arreglen ellos, no me meto. Y la Biblia no dice eso. Tampoco dice, como les decía antes, esos que dicen que viven y dejan vivir. No dice que esos son bienaventurados. Dice que los bienaventurados son los pacificadores. Y hay tres tipos de personas que podemos pensar en relación a esta bienaventuranza. Tenemos, a ver, les nombro, la primera va a ser los amigos de la paz, los enemigos de la paz y los pacificadores. Los amigos de la paz son aquellos que no rompen la paz ni tratan de restablecerla, no se meten, son esos, lo que les decía antes, el no te metas. Esta actitud pasiva ahorra muchas molestias. Son amigos de la paz, pero no son pacificadores. Les gusta el estado de paz, pero no buscan la paz. Están ahí y tratan de que nadie los saque de ese lugar. Pero la Biblia no está hablando de eso. Y esto le digo por qué, porque en algunos aspectos, cuando nos tenemos que cruzar con personas que tratamos, y aquí en la iglesia tratamos muchas personas con otras, y habemos de todos. Habemos los medios guerreros, que a mí no me van a pasar por encima, y habemos los medios, yo que se arreglen ellos, yo sabes qué, me voy para acá, y si tienen problemas, y están los pacificadores, que de a poquito les voy a ir contando cómo trabajan esos pacificadores. Los enemigos de la paz. Ahí sí. A ver, ¿conocen algunos enemigos de la paz? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ellos. ¿Cómo son? Se los voy a describir. Primero, son vengativos. ¿Conocen alguno vengativo, alguno que le hizo alguna cosa porque, me lo hiciste? No, seguramente ustedes no. Ya sé que ustedes no. No, ya sé que ninguno de ustedes son vengativos. Ustedes son una maravilla. Pero dice Romanos 12, 18 y 19, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este texto es bastante claro. Dice, no te pongas a vengarte, porque si alguien tiene que castigar será Dios. Y deja que Dios haga esas cosas. Porque donde vos vengaste tu situación, ya está hecha la justicia. Entonces mejor que actúe la justicia de Dios. Y en ese sentido, hay algo muy, muy cerca de esto, que tiene que ver el perdón. A todos nosotros nos han hecho cosas malas. Pero lo importante es que nosotros podamos perdonar. No, pero yo ese no lo voy a perdonar nunca, ¿sabes qué? Que venga acá un día, ojalá que me lo encuentre, ¿sabes qué? Pendido de un hilo en un acantilado, entonces voy y le piso la punta de los dedos. Ojalá tenga una navaja para cortarle la soga. Ya está, la venganza la tuviste vos. Lo importante es poder perdonar. Porque ¿saben qué pasa con el perdón? El perdón libera. Yo a Hugo no lo puedo ni ver. Y él a lo mejor no tiene nada conmigo. Pero cuando yo puedo perdonar, me libero. Y puedo realmente, pero eso es de verdad, es una cuestión de poder perdonar. Decíamos que son vengativos. También los enemigos de la paz son chismosos. ¿Conoce algún chismoso? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso dice Proverbios 16, 28. Después, ¿qué más? Son enojones, iracundos. Iracundos, no estamos hablando del grupo de cumbia ese de los 70. Son que se enojan. Son rencillosos, buscan camarilla. A ver qué dice Proverbios 26, 21. Dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Entonces, si tu vida en este momento, de alguna forma, está buscando siempre la forma de encontrar el problema, siempre la forma de encontrar el hueco de dónde meter mi bocadillo para hacer sentir mal al otro, es decir, te digo, detenete, ya, porque la palabra de Dios te dice que eso no es de bendición, ese es el enemigo de la paz. Si en tu casa estás buscando la forma de decirle a tu esposa, o a tu esposo, o a tu novia, a tu novio, quien sea, que le decís algo para que, ya vas a ver, cuando, entonces la estás maquinando todo el día, y cuando podés ahí, pum, así se la mandás a guardar. Y haces, ¿viste que yo soy mejor? Porque, no sé, lo que sea. Eso no es ser amigo de la paz. Y ustedes saben de lo que estoy hablando, porque cada uno de nosotros sabemos en qué momento aplicamos esas técnicas para volvernos enemigos de la paz. ¿O no? ¿O no saben que van a decir algo que se tendrían que morder la lengua? ¿Y por qué no te la mordés? Si sabés que eso no va a traer paz. Porque hay momentos para decir las cosas. No estoy hablando que no discutamos ni hablemos por nuestros derechos. No estoy hablando de que no lo hagamos. Estoy diciendo que lo tenemos que hacer en el momento adecuado. Y yo esto lo hablo para mí. Porque ustedes, los que me conocen, saben cómo soy. Digamos, y vos estás predicando de esto, justo. No, porque el gringo este es medio calentón. Sí, pero es lo que Dios me ha estado hablando. Y me ha estado diciendo de que yo tengo que mejorar en los aspectos de esto de mi vida. Que yo tengo que buscar la forma de ser un pacificador. Y en eso sí que sé que está muy bueno ser un pacificador. Y se los voy a contar ahora en un instante cuando seguimos. A ver, 2 Timoteo 2.23 dice, también ahí, ¿saben qué otra característica? Es discuten por todo. ¿Conocen alguno que discute por todo también? No sé, sí, no, conozco algunos que dice, no sé de qué se trata, pero me opongo. Los políticos son así. Es decir, los políticos, nuestros políticos, los políticos de todo el mundo, no son pacificadores. Son rencillosos, son vengativos. Buscan el bien propio antes que el bien común. Dice 2 Timoteo 2.23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es tan fácil esto. Tan fácil si pudiésemos llevarlo a la práctica. A ver, yo les dije que había amigos de la paz, que había enemigos de la paz, y por último, los pacificadores, que es de lo que estamos hablando hoy. Pacificador, digamos, si vamos a buscar también el significado de esa palabra, viene de una palabra griega media difícil de pronunciar, entonces no se la voy a decir, porque como no... O quieren aprender una palabra en griego, no sé. Bueno, después te lo explico. Y significa uno que hace la paz. Y en esto, en realidad tiene, a ver, sí, no es tan difícil. La palabra paz en griego era eirene o irene, y la otra parte es poieo. Por eso esa palabra no me salía bien, no importa. Poieo. Un pacificador no es una persona que se queda sentado. Un pacificador es alguien que se levanta y que hace. Porque ustedes están pensando en alguien que busca la paz, alguien que no se mete. Pero no, estamos equivocados. Un pacificador es alguien que procura la paz y que trabaja para la paz. Esto puede verse muy fácil en la parte, en los políticos, ¿no? A veces cuando dan los premios Nobel de la paz, generalmente los dan a personas que buscan la paz, ¿no? El año pasado, bueno, hace un par de años atrás lo dieron a alguien que no sé por qué, pero quiere decir de que el que busca la paz, el pacificador, busca la paz diligentemente. Trabaja para los demás, en beneficios de los demás. Los pacificadores son los que entran en acción cuando hay conflictos, discordias, guerras o problemas. Y el trabajo es reconciliar a los que están enemistados o en desacuerdo. Entonces, estas personas, los pacificadores, que dice la Biblia que son bienaventurados y que sería bueno que sean ustedes pacificadores, tienen primero una conducta de paz. Yo no puedo transformarme en un pacificador y decir, che, no se peleen, si hace 2 minutos me estuve peleando yo. No, el pacificador, básicamente, para que entiendan quién es el, che, no se van a andar peleando por esto. ¿Conocen algo de eso? Sí. Y lo han hecho más de una vez. Pero lo que pasa es que a veces nosotros empezamos y después dicen, che, no, pará, no se peleen. Pero si lo empezaste vos. No, a veces funciona así. Entonces, tiene una conducta de paz. Dice Efesios 4, del 2 al 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Un cuerpo. Dice la Biblia que somos un cuerpo y que tenemos que guardar y estar solícitos en guardar el Evangelio, el vínculo de la paz. El pacificador lleva a otro a tener paz con Dios. Yo no puedo dar algo que no tengo. Yo no puedo promover la paz si no soy una persona pacífica o si no busco realmente la paz. Y el pacificador lleva a la otra, a otra persona, y estamos hablando, ojo, no estamos hablando de un pacificador, alguien que va a una misión de paz a Haití, o digamos, estamos hablando ahora en sus vidas particulares. Un buen pacificador lleva a otra persona a tener paz con Dios. El evangelio es como un pordiosero, y en este sentido es, yo no sé si saben, pero yo la otra vez estaba escuchando a una persona que le dio la dueña de un kiosco. Yo estaba caminando, estaba escuchando una conversación, perdón, yo estaba por comprar en un negocio y la dueña del kiosco le contaba a otra señora, dice, sí, dice, yo hace un tiempo le di a un chico que venía todas las mañanas, pasaba por acá, me dio pena y yo le di un sándwich esa mañana. Dice, lo que no me apiolé es decirle de que no traiga a nadie más. Dice, porque a la mañana siguiente había cuatro como él. Dice, entonces todas las mañanas vienen y ahora sí, ya como que se tomó el trabajo, pero les dije, a ustedes no puedo darles más, no le digan a nadie más. Pero el pacificador a veces tiene que funcionar, o el evangelio funciona como un pordiosero diciéndole al otro dónde encontró pan. Digamos, el pacificador tiene que estar desesperado por decir dónde hay paz y buscar la paz realmente. Después, el pacificador es metido. Es metido el pacificador. Y en este sentido, tiene ciertos riesgos y tiene que planificar esas intervenciones. Pero el pacificador es metido. El pacificador no da un paso al costado. Yo conozco acá algunos que son muy metidos. Pero déjenme decirles que esos no son pacificadores, son metidos nada más. Y voy a tratar de mirar la distancia así al infinito, así no, nadie piensa que estoy mirando a nadie. O no vinieron, están en el campamento de varones. Ya sabemos quiénes son, me dice. Son cinco los que se fueron. Uy, estoy sonado. Dice que una historia, ¿sí? Cuenta que había en una iglesia, un hermano se enteró de que Juan y Carlos, o sea, ¿no? ¿Le pegué a uno? No. Bueno, mejor. No se hablaban entre sí. Entonces el fulano este decidió convertirse en un pacificador. Entonces agarró, llamó a Carlos y le preguntó, dice, ¿qué pensás de cómo dije el otro nombre? Juan. Juan y Carlos, ya me olvidé. Llamó a Carlos y dice, ¿qué pensás acerca de Juan? Y agarró y dice, la verdad que lo que pienso es que es un vago. Pero dice, por eso, me tiene podrido, no. Dice, pero. Entonces el pacificador le dice, ¿pero a vos no te parece que es muy buen padre de familia? Sí, sí, la verdad, lo único, sí, es buen padre de familia. Ah, bueno. Entonces al otro día va a la casa de Juan y dice, che, ¿sabés lo que dijo Carlos de vos? Dice que sos muy buen padre de familia. ¿Sabés lo que dijo Carlos de vos? Mirá, no me lo quiero ni imaginar de ese salame. Dice, no me lo quiero ni imaginar. Dice, no, ¿sabés qué dijo? Que eras muy buen padre de familia. Mirá, va, si vos lo decís, qué sé yo. Y entonces agarra y dice, ¿pero qué opinás vos de Carlos? Y yo la verdad que pienso que es un sinvergüenza. Dice, pero ¿no te parece que es muy bueno cuando, digamos, administrando las cosas y, digamos, y es una persona de mucha confianza en cuanto a la administración y todo eso? Y sí, sí, la verdad que es muy bueno administrando. Entonces va el otro día y le dice, ¿sabes qué dijo Juan de vos? Que eras muy bueno administrando. Dice, ¿de verdad dijo eso? Y entonces, este es un cuento, ¿no? Y medio inventado, puede ser medio verdad también. Entonces, de repente, los dos se encontraron con algo que con astucia otra persona logró sacar afirmaciones positivas de uno y de otro. Y en vez de decirle, ¿sabés qué dijo Juan de vos? Que eras un sinvergüenza. ¿Sabés qué dijo Carlos de vos? Que era un vago que no tenía ganas de trabajar. No, en vez de irle con el chisme, le fue con las cosas positivas. Le dice que al domingo siguiente, cuando se vieron en la iglesia, y se vieron y se hicieron así, ¿no? ¿Vieron esa, no? Ese es el primer paso. Pues ni se miraban. Se vieron y se hicieron así. Y el otro hizo, ¿así? Sí, el saludo, sí, como mi vecino de enfrente de casa. Es decir, saluda así. El saludo del tero, dicen acá. Y dice, entonces, dice que el domingo siguiente fue eso, y un par de semanas después se volvieron a hablar y se reconciliaron. ¿Y todo por qué? Porque un pacificador hizo lo que tenía que hacer. Entonces, si vos tenés ganas de ser pacificador, no busques echarle más leña al fuego, sino quitarle leña para que el fuego se apague y para que las cosas puedan fluir de la manera que tienen que fluir. Metete, claro que te metas, pero no para ir con un chisme, sino para ir con algo positivo de decir de la otra persona y para que las personas con las que estás trabajando, para que puedas ser un pacificador, realmente encuentren la solución a su problema. Porque siendo pacificadores, y acá viene lo más interesante, ¿por qué me voy a meter yo? ¿Para qué me voy a meter yo en esto? Dice la promesa, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta promesa no es para los que aman la paz. Esta promesa no es para los que no se meten. La promesa de ser llamados hijos de Dios es para los pacificadores, para aquellos que realmente trabajan por la paz. Y esto trabaja, también pasa en nuestra vida, en nuestra casa. Cuando estoy con mis hijos, yo no tengo que andar buscando que mis hijos se peleen entre ellos. Yo tengo que buscar, eso parece bastante obvio, ¿no? Pero a veces no es tan obvio. Yo tengo que buscar la paz, tengo que buscar el ser mediador entre ellos. Cuando estoy con mis amigos, tengo que buscar ser mediador si hay algunos, porque dice que así voy a ser llamado hijo de Dios. Buscando la paz de verdad. Y esto lo digo porque a veces nosotros aquí en la iglesia trabajamos y tenemos ciertas funciones. Y yo a lo mejor voy a usar con alguien que me llevo bien para que nadie entienda mal. Tengo algo con Hugo, ¿no? Y entonces empiezo por ahí atrás a hablar mal y a decir esto, a decir aquello otro, o a hacer cosas para que se moleste. Y eso no es de ser hijo de Dios. Si querés ser llamado hijo de Dios, tenés que buscar la paz diligentemente. Si querés tener éxito en tu vida, tenés que buscar la paz diligentemente. Si tienes que tener éxito en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, no podés ser siempre la persona conflictiva que está trayendo problemas a los demás. Tenés que ser la persona a la cual van a buscar cuando tienen problemas. Porque digan, y eso no solamente te va a traer bendición en tu trabajo, sino que te va a traer hasta ascensos en tu trabajo. Pues van a decir, esta persona sabe resolver conflictos. Y no estás haciendo más que aplicando la Biblia a tu vida. A ser un pacificador. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Y como tales podemos ser cualquier cosa. Serán hinchas de Boca, hinchas de River, serán peronistas, radicales, lo que sea. Pero sobre todas las cosas somos hijos de Dios. Sobre todas las cosas. Y no hay nada que se sobreponga a eso. Y como hijos de Dios tenemos que buscar la paz. Y la paz significa realmente trabajar en función de eso. La Biblia no puede ser más clara al respecto. Y esto, al que le quepa la capa, que se la ponga. Busquemos y trabajemos por la paz de nuestras familias. Estamos bombardeados constantemente con problemas. Prendemos la tele, son problemas. Y escuchamos gente que se queja. Con razón, sin razón, yo no estoy hablando de que no, pero a veces hasta los problemas se inventan. No dejes que llenen tu cabeza con problemas inventados. No dejes que otro venga a hablar. Y yo lo veo porque a veces yo trabajo en varias empresas por mi tipo de trabajo. Y muchas veces veo cómo las personas se pelean entre sí. Y cómo vienen, y como yo soy de afuera, vienen y me cuentan, sí, porque ese, ¿sabes qué? Yo no sé cómo entró. Sí, sé cómo entró. Pues es amigo de fulanito. Y te enterás de todas las miserias de las personas. Y te viene, parece que uno cuando va parece el confesor. Pues viene y te cuentan las cosas. ¿Cómo saben de que no estás ahí adentro? Porque quieren llevar gente para el lado de ellos. Y lo mismo pasa en las familias. Yo he estado en familias que a lo mejor te encontrás con una persona y te empieza a hablar mal del otro, sí, porque el primo aquel, ¿sabes qué? Sí, no, que es mejor, dice, mejor no encontrarlo. Eso no es el pacificador. El pacificador ve un chisme y le pone un freno. El pacificador ve un conflicto e intenta solucionarlo. Esto yo lo he aprendido a lo mejor desde chico, pero si quieren venir y contarme un chisme, mejor no lo hagan. Porque yo lo que voy a hacer es ir a buscar a la persona a la que me están diciendo el chisme y decirle, che, vení, ¿sabés? Acá hay un problemita, te están diciendo tal cosa, yo quiero saber si es verdad o no. Porque la mejor forma de cortar el chisme es ir y decirle, vení, a ver, vení, ¿vos dijiste eso? ¿Vos dijiste eso? No, no, yo no quise, sí, bueno, listo, está bien, no digan más nada porque ya está, se corta acá. Esas cosas hay que arrancarlas de raíz de nuestra vida. Hay que arrancarlas de raíz de nuestra iglesia. Entiéndanlo. Hay que arrancarlo para que nuestra vida sea fructífera. Para que los demás nos miren y digan, mirá qué bien, qué gente pacífica. Y no, que nos miren y digan, che, otra vez peleando ustedes. Y que no sea dentro de la iglesia esto recurrente, ¿no? Pero no podemos tener dentro de la iglesia y decir, che, otra vez peleando. No va a eso. No es de cristiano, no es de hijo de Dios el que estemos viviendo nuestra vida constantemente en conflicto. Pónganse de pie. Dice Mateo 5:44. Perdón, Lucas 6:35, el que quería leer. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Me lo pusiste ahí? ¿No? ¿No lo tenés? Pónemelo. Lucas 6:35. La paz es algo inherente al carácter de Jesucristo. Jesucristo, el único conflicto que produjo fue en contra del pecado. Jesucristo no produjo conflictos de otro tipo. Esta bienaventuranza manda a cada uno de nosotros, primero obtener paz con Dios. Pues si no tenés paz en tu vida, posiblemente el problema que tengas es que no tenés paz con Dios. Y lo primero que tenés que buscar es la paz con Dios. Una vez que tenés paz con Dios, las demás de las cosas, esto cuando nosotros predicamos a veces y presentamos el Evangelio, decimos que nuestra vida es como una vida donde hay un trono, y cuando estamos sentados nosotros en ese trono, todas las demás cosas están desordenadas, desperdigadas por cualquier lado. Pero cuando en ese trono centramos a Cristo, lo ponemos a Cristo en ese trono, las demás cosas empiezan todas a acomodarse y se ponen todas en filita. Y quedan todas ordenadas. Decir, ¿cómo hiciste? No, yo no hice nada. Puse a Cristo primero. Y mi vida se empezó a ordenar. Y mi vida empezó a ser una vida distinta. Si nosotros a lo mejor estamos perdidos de vista eso. A veces lo hemos perdido, a veces no sabemos. Déjenme decirles. Necesita cada uno de nosotros encontrar la paz con nuestro Señor. Así que en este momento les invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios para que Él realmente pueda hacernos a nosotros pacificadores, realmente pacificadores.